Viernes 12 de septiembre, para estudiar y meditar. Lee el sábado, en el deseado de todas las gentes, páginas 248 a la 257. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Estas palabras rebosan instrucción y consuelo. El sábado nos presenta a Cristo como santificador, tanto como creador. Declara que Él creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la Iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. Porque hablando de Israel dijo, «Diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico». Ezequiel capítulo 20, verso 12, es decir, que los hace santos. Entonces, el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte de Israel de Dios. Deseado de todas las gentes, página 255. Preguntas para dialogar. 1. Pertenecemos a Cristo tanto por creación como por redención. ¿De qué manera el sábado nos recuerda en forma especial estas verdades cruciales? 2. ¿Cuál es el problema de una obediencia legalista al cuarto mandamiento? Por otro lado, ¿por qué una observancia descuidada del sábado no es la solución para el legalismo? ¿Cuál es el elemento clave que hace que la observancia del sábado sea una verdadera bendición? 3. ¿Por qué el sábado y la oportunidad de descansar en ese día debería ser un recordativo especial para nosotros de que no somos salvos por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo en nuestro favor? 4. ¿De qué forma podemos aprender a tener una experiencia más profunda y enriquecedora con el Señor cada sábado? 5. ¿Qué lecciones sobre el modo de guardar el sábado podemos aprender del ejemplo de Cristo de sanación en sábado? ¿De qué manera estas sanaciones nos ayudan a entender mejor el propósito del sábado? 6. Se nos dice que debemos santificar el sábado. Reflexiona acerca de algunas de tus actividades sabáticas. ¿Cuán santas son?